Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público se. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día estamos miércoles 28 de mayo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, muy contentos como todos los días a partir de las 9:30, iniciando una edición más de tu programa Así es el Callao. Agradeciéndoles a todos ustedes por dispensarnos con su sintonía. Cada día que pasa son más y más chalacos los que se unen a la gran familia de nuestro programa Así es el Callao. Un saludo a todos nuestros oyentes de los diferentes distritos de la gran provincia constitucional del Callao y también aquellos chalacos que se encuentran dispersados en todos los lugares del mundo. Muchas gracias por seguirnos mediante la www.radiochalaca.com. Bueno, como todos los días, ustedes ya saben, en los diferentes distritos de la gran provincia, el diario Prensa Chalaca se encuentra desde tempranas horas de la mañana con su cargamento de información. ¿Ah? El diario Prensa Chalaca, el diario más leído de toda la provincia del Callao. Bueno, ¿y qué ha sucedido hace algunas horas en el Callao? Un joven fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, ubicada en el asentamiento humano Angamos, en el distrito de Ventanilla. Fueron 7 balazos los que acabaron con su vida. Bueno, las muertes en el Callao, y sobre todo en el populoso distrito de Ventanilla, no paran, no cesan. Y la verdad que ya es muy preocupante cómo la delincuencia viene ganando terreno en muchas zonas, pues, de nuestra provincia del Callao. Bueno, y los médicos de Esalud podrían levantar huelga en 72 horas. En 72 horas, los médicos de Esalud podrían levantar la huelga nacional indefinida que iniciaron el pasado martes 13 de mayo, de acuerdo con Luis Ríos, dirigente del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social, en reunión que se sostuvo ayer con la comisión negociadora de la entidad donde trabajan. Se lograron acordar 4 puntos de sus reclamos. Bueno, esperemos que esta huelga termine pronto por el bien de los miles y miles de pacientes que tienen muchos problemas para seguir sus tratamientos en los diferentes hospitales de nuestro país. ¡Claro que sí! Bueno, el consorcio Transportadora Callao tiene previsto inaugurar este 29 de mayo el muelle de minerales que construyó sobre el rompeolas situado al norte del puerto del Callao. Así lo informaron miembros del Consejo de Usuarios de Puertos de Ocitrán, que indicaron que dicha compañía ya ha realizado las pruebas en vacío de dicha infraestructura y que están trabajando pruebas con los buques. Bueno, hace algunos meses ya la empresa Impala también inauguró pues este almacén de minerales en el Callao, y todo esto parece indicar pues que vamos a tener uno de los mejores almacenes de minerales aquí en el primer puerto. Sigue la marea alta en el Callao, renuncias en Fuerza Popular. Antes la marea política afectó a Alianza para el Progreso, APP. Ahora le tocó el turno al fujimorismo, es decir, a Fuerza Popular. Los precandidatos Juan Carlos Condori de Ventanilla y Luis Carlos Larrosa de Bellavista han presentado su renuncia por fuertes discrepancias en el interior de Fuerza Popular, en especial con el doctor Víctor Albrecht, candidato al gobierno regional del Callao. Esto es lo que viene pasando. Y bueno, todo esto se dilucidará el día 7 de julio, cuando se hayan inscrito ya oficialmente todos los candidatos para estos comicios electorales del 5 de octubre. Bueno, y esta es una buena noticia. El sereno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que estuvo en el feroz accidente donde murieron 9 personas, En la denominada Bajada de la Muerte, en la Néstor Gambetta, Jairo López López regresó pues a su casa. Está ya en su hogar, y hoy día por la mañana lo pudimos ver en una microondas de un canal local, donde ya está bastante recuperado y solo tiene que seguir muchas terapias para una recuperación total de este prácticamente sobreviviente de esta unidad móvil de la Municipalidad de Ventanilla, que fue pues atropellada ferozmente por este tráiler de 9 toneladas que causó la muerte de 2 de sus ocupantes. Sin embargo, Jairo López López volvió a nacer y ya se encuentra en su domicilio. Hora exacta, 10 de la mañana. Bueno, y otra noticia importante que nos ha llamado poderosamente la atención es reponen a fiscal Hermosa Orozco al frente de las fiscalías anticorrupción del Callao. Todo parece indicar que se fortalece la lucha anticorrupción, claro, en el primer puerto. Correcto. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredias, reincorporó al frente de las fiscalías anticorrupción del Callao al fiscal provincial de la especialidad, Plinio Hugo Hermosa Orozco. Este fiscal había renunciado

Salsa.com, tu nueva radio salsera. Un saludo al programa radial Así es el Callao, de la Alicia Riquelme. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Chalaca, programación diferente. De la mañana y 6. Bien, amigos, vamos a tener un enlace telefónico desde algún punto de nuestra provincia constitucional del Callao. Vamos a conectarnos con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra justamente cubriendo una información importante para todos. Muy buenos días, Silvia. Se está coordinando la conexión con Silvia. Vamos a conversar en un ratito con el Sindicato de Construcción Civil del Callao, quienes estarían pues reclamando cupos de trabajo y además van a hacer alguna grave denuncia sobre una empresa que viene, laborando sin las medidas de seguridad correspondientes. En todo caso, vamos a entrar en vivo y en directo con nuestra compañera Silvia Guanay en una conexión directa. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Julio. Nos encontramos en vivo y en directo en el distrito de Bellavista, en la cuadra 5 de la avenida San José, con el secretario general del Sindicato de Construcción Civil del Callao, con el señor Jorge Zárate Gabriela. Él manifiesta una queja al señor José Ruiz Vázquez, quien es el representante de la empresa Sansing Tax, por no contar con las medidas necesarias y con un salario desde el inicio de la obra, que se realizó aproximadamente en el mes de marzo. Desde allí, los 40 trabajadores no reciben ningún salario y ninguna medida necesaria para la construcción de esta obra. Esta construcción se encuentra valorizada en 1.800.000 soles, según el secretario general. La obra sería un hostal o un departamento de 8 pisos, que hasta el momento solo se ha construido el sótano. Además, este señor, José Ruiz Vázquez, prácticamente mantiene a 20 personas adentro de la construcción, que no los deja salir para que puedan manifestar sus quejas a través de esta construcción. El señor secretario general nos va a explicar un poco más acerca de los desfalques que se están cometiendo. Primeramente, buenos días ante todo, Prensa Chalaca. Quiero darles el saludo fraterno a nuestro sindicato y manifestarles que los trabajadores de construcción civil a nivel del Callao, y más que todo acá en la obra Samsung, que queda acá en San José, estamos protestando, primeramente porque acá en esta obra no encuentran los mínimos elementos de seguridad, como son cascos, botas, guantes, todo como lo llama la ley de salud y seguridad en el trabajo. Es más, tampoco cuentan con boleta de pago, no cuentan con los salarios mínimos de construcción civil, con asignaciones escolares, con gratificación, con liquidaciones, no cuentan con nada de ese sistema. Esta empresa viene burlándose de los trabajadores, viene burlándose del pueblo y es más, pretende hacer enfrentar a la policía con el sindicato. O sea, tiene plata para invertir en la policía y no tiene plata para ganar y tomar como elemento a dos trabajadores. Ellos ya firmaron un acta, el contratista ha firmado un acta para que los trabajadores ingresen a laborar. Desde esa fecha, que es el mes de marzo, hasta la actualidad no los recibe. ¿Sobre texto de qué? De que los trabajadores están reclamando su derecho. Hoy en día ya hemos denunciado al Ministerio de Trabajo. También estamos denunciando ante la Municipalidad de Bellavista, que en este momento ha venido comercialización, y le hecho una inspección, porque tampoco cuenta con los mínimos elementos de seguridad, que al final puede haber un accidente, puede haber un muerto y la responsabilidad va a caer en la municipalidad. Entonces ya vino a la municipalidad y ya también ha hecho su inspección correspondiente, muy al margen de lo que haya hecho el Ministerio de Trabajo. Lo que pretendemos es algo. Nosotros lo que venimos más que por puestos de trabajo y que se respeten los salarios y los derechos de los trabajadores. Pero parece que acá ha venido un capitán de apellido, un capitán acá de la legua, y nos está diciendo que ya debemos retirarnos porque no podemos estar acá los trabajadores protestando, porque no estamos haciendo nada malo, protestando por la forma infrahumana en que están laborando los trabajadores acá dentro de esta obra. Una obra valorizada en 1.800.000 soles y de 8 pisos. Muy bien, queremos agradecerle pues a el Sindicato de Construcción Civil por esta información. Esperemos que la municipalidad de Bellavista haga su trabajo de fiscalización. Ojalá que esta obra tenga los permisos necesarios, pero sobre todo pues que se cuide el trabajo que vienen realizando los obreros y que tengan todos los implementos de seguridad que son necesarios para evitar cualquier accidente. Bien, muy, muy agradecido por el enlace que hemos tenido. Muchas gracias. Pero, también. Muchas gracias. Muy agradecido por el enlace que hemos tenido y también manifestarles que nosotros vamos a seguir en pie de lucha hasta que esta empresa cumpla verdaderamente con los salarios de construcción civil, cumpla con los verdaderos reglamentos de construcción civil, y ahí no dejaremos en esa participación. Vamos a ir pendientes. Así la policía nos diga que desalojemos. Así la policía de la legua nos diga que no es justo que hagamos esta protesta. Nosotros vamos a seguir, porque es un derecho de los trabajadores que nos existe. Muy agradecido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra compañera Silvia Guanay, que se encuentra en estos momentos cubriendo esta información desde el distrito de Bellavista. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y estamos regresando con la primera autoridad de Carmen de la Legua y Reynoso. Bueno, pueden hacer sus preguntas en el Facebook de Prensa Chalaca, pueden marcar también nuestro teléfono de cabina y estaremos formulándole también las preguntas a nuestro invitado, el alcalde de Carmen de la Legua y Reynoso, Daniel Leca Rubio. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¡Chalaca! Programación diferente. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, Roja y Cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Un saludo al programa radial Así es el Callao de la Alicia Riquelme. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que estamos también en la página de fanpage del diario Prensa Chalaca. Ahí también pueden formular sus preguntas. Y estamos ya con la presencia de la primera autoridad del municipio del distrito de Carmen de la Legua y Reynoso. Muy buenos días, Daniel Leca. Muy buenos días, Tulio. Muy buenos días a todos los oyentes de Así es el Callao. Bueno, antes que nada, nuestro agradecimiento por darnos este momento de tu tiempo para que los chalacos se puedan, digamos, enterar de la gestión que viene realizando y también lo de los problemas, porque no hay ninguna gestión que no tenga problemas, sobre todo en el distrito de Carmen de la Legua. Bueno, antes de hablar un poco de la gestión, yo quisiera que nos puedas comentar del tema político. Han habido muchas movidas últimamente. Este tema de las elecciones municipales del 5 de octubre está pues alborotando a todos los chalacos. Salen candidatos, se caen los candidatos, se van de un partido a otro partido, renuncian. Es decir, todavía se está ordenando el panorama político. ¿Cómo ves esta situación en la provincia constitucional del Callao? Bueno, este es un tema un poco enredado, ¿no? Lo que se viene dando en el Callao en esta ocasión en comparación a procesos anteriores. Pero yo tengo un análisis propio. Yo creo que en el Callao, en la clase política, que no es mucha en comparación a la cantidad de habitantes que tenemos, existe mucho romanticismo. Ven a la política como un romance. O sea, y siempre tienen una sola línea. Y luego suele pasar estos temas como ha pasado en Alianza por el Progreso. Acabo de escuchar hace unos instantes que ha habido renuncias en Fuerza Popular, mismo Chimpún Callao que se está desarticulando, que tienen a Víctor Álvarez por un lado, a Frankie Zorría por otro lado, y así en algún momento Juan Sotomayor había renunciado, Omar Marcos estaba caminando con otras posibilidades, luego se volvieron a juntar, entonces no hay un panorama claro de, creo que ahorita ni por la derecha ni por la izquierda. No, también, ¿no? Dicen que Omar Marcos tampoco la tiene clara con Chimpún Callao. Ah, y por eso todavía no baja sus paneles, ¿ah? No baja sus carteles el vicepresidente Walter Mori. No, yo no creo eso. Lo que yo creo es que ahorita están en etapa de negociación de cupos, de cuotas de poder a nivel de regidores, consejeros y todo eso, ¿no? Creo que este es el momento y la presión es esa, crear el ser mediático en el tema, no mover los paneles, no mover esto, para concluir y llegar a acuerdos políticos que creo que se deben dar a más tardar en la quincena del mes que viene, porque la fecha máxima de inscripción es el 7 de julio, ¿no? Pero hay algo importante también que no olvidarnos, que no es ya Chimpún Callao solo, es una alianza electoral Chimpún Callao, creo que en unidad con Vamos Perú. O sea, ahí hay una confluencia y cuotas distintas también que tienen que cumplir, ¿no? Vamos Perú y también Mar Callao. Bueno, Mar Callao está en alianza tácita, Pero de repente sí, atrás de la cortina. No, ahí sí, leí una información de que estaban en alianza también. Pero bueno, pues hace tiempo que están en alianza, creo, Rogelio Cánchez con Chimpún Callao, ¿verdad? Rogelio cumple su trabajo como congresista, ¿no? Acá en el Callao, Omar Callao creo que ya cumplió su ciclo hace ya 4 años atrás, ¿no? Hablando a nivel político electoral, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo están las movidas en Carmen de la Legua? ¿Cómo está el panorama político en Carmen de la Legua? ¿Cuántos candidatos ya se han vislumbrado? Mira, ahorita tenemos en el partido cerca de 7-8 candidatos. Pero acaba de haber una movida nueva, ¿no? Que es la movida de Alianza por el Progreso con el tema de Franky Zorrilla y Gonzalo Carranza. Lo cual yo hasta ahora, como le digo a muchas de las personas que converso, te digo que hay que analizar bien, por eso tiene un trascendido político que va más allá de simplemente yo me cambio de camiseta y me voy para otro lado, ¿no? Franky Zorrilla era de Chimpún Callao. Claro, era candidato, ha sido teniente alcalde de Carmen Alego en la gestión anterior, cuando era alcalde de Gavilano. Fue candidato a Chimpún Callao a las elecciones pasadas, en la cual yo obtuve el triunfo, y tiene banner de Chimpún Callao en el distrito. Entonces, es candidato de Alianza por el Progreso, o por lo menos apareció en las elecciones internas, pero el distrito está lleno de fotos de él con Félix Moreno. Con Félix Moreno. Inclusive prometiendo cosas que no se pueden hacer desde Carmen Alegua, ¿no? ¿Y no será que Chimpún Callao está metiendo candidatos por todos lados? Por eso le digo que hay que analizarlo fríamente, porque por ejemplo yo acabo de escuchar ayer una entrevista que tuvo Franky con una revista, en una revista, La Voz, creo, si no me equivoco, donde él habla de que quiere más seguridad, que más cosas, entonces, pero él se olvida quiénes son los que gobiernan la principal autoridad del Callao. ¿Quién tendría que reclamar más seguridad? ¿A su jefe, Félix Moreno? Porque claro, él toda la vida, de que yo lo conozco, no ha tenido más trabajo que ser empleado de Félix. Si critico, ¿a quién critico? Y si quiero criticar o quiero deslindar, tengo que hacerlo claramente, ¿no? ¿Y Franklin Zorrilla vive en Carmen de la Legua? Bueno, te dice que tiene una casa en 27 de agosto. Es el único que recibe premios. Acaba una contienda electoral del 2010 y el 2011 se compra una casa. Tiene premios por participar, ¿no? ¿Qué cosa? Ajá. Bueno, estamos con el alcalde de Carmen de la Legua. ¿Y UDC ha formado alguna alianza? No, alianza no hemos formado. Nosotros lo que estamos haciendo es unión de grupos, de personas. Uh-huh. ¿No? Hay que señalar que Daniel Leca Rubio ingresó a la política como alcalde de Carmen de la Legua en el movimiento Aduanet. Correcto. ¿Y qué sucedió? Bueno, en Aduanet estuvimos, ellos me invitaron, faltando 5 meses, 6 meses de las elecciones, a participar. Yo participé con ellos, luego después de 1 año y meses decidí retirarme. Vivo agradecido de ellos y lo he hecho públicamente en más de un evento. Le doy la gracia por la oportunidad que me dieron de tener un movimiento por donde postular. Pero confluimos fuerzas de varios aspectos a nivel regional y decidimos formar nuestro movimiento, ¿no? Que es Unión Democrática Chalaca, UDC. Que es un movimiento regional. Ah, sí, un movimiento regional que vamos a tener candidatos en todos los distritos. Va a participar en los 7 gobiernos, ¿no? En los 7 distritos. Así es. ¿Y ya tienen candidatos? Estamos todavía en etapa de precandidatos. Está el señor Manuel Caballero para el gobierno regional, que viene del bloque de Siempre Unidos, ¿no? Que ya ha venido a acoplarse al tema de UDC. Está el señor Carlos Valdivia, con Fidel Arrieto, trabajando en lo que es Bellavista. Ajá, ¿no? Un tema interesante. Están trabajando ellos. En La Perla está el señor Julio de Martini, ¿no? En Carmen Alegua, el que habla. En Ventanilla, Manuel Chávez, que justo yo de acá me voy para allá, que tengo una reunión. En La Punta está el Aguamán peruano, Antonio Orjeda, que también ya está terminando todo el tema administrativo para poder llegar a nuestro congreso y pueda salir elegido candidato. Y estamos definiendo el tema de la provincia constitucional en las próximas horas. Uh-huh. ¿Y Julio de Martini ha sido de Chimpún Callao, me parece? Él postuló a las elecciones pasadas por 2 ocasiones por Chimpún Callao. Él ya deslindó, él es miembro del CEN de Perú Más, el partido de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, partido en formación, él es miembro del CEN y en esta vez va a postular por Unión Democrática Chalaca, ¿no? Para el distrito de La Perla. La Perla, ¿verdad? Bueno, así está la política. En todo caso, UDC sería uno de los que están más estables, digamos, que no hay tantas idas y venidas, una cosa así. Bueno, hemos mantenido siempre la tranquilidad en todas circunstancias, ¿no? Le agradezco a todos los miembros del CEN, la dirigencia y los candidatos o los precandidatos aún, que me han nombrado a mí vocero oficial del movimiento. Entonces yo voy a hacer que en algún momento salga oficialmente a dar ya todas las circunstancias, la política que vamos a trazar y la meta y los objetivos que tenemos rumbo al 5 de octubre y lo que se viene luego, ¿no? Que es el primer rompemuelle, que es el 2016, y luego el 2018, ¿no? Ajá. ¿Algún, de todos los 8 candidatos aproximadamente que hay hasta el momento en Carmen de la Legua, la mayoría son vecinos, no son vecinos? Bueno, vecino es el que habla, el señor Juan Gavilano, la doctora Rosa Silva, el señor, creo que somos los tres que vivimos en Carmen Alegua, o que por lo menos hemos sentado bases en Carmen Alegua, porque el resto son personas que... El señor Zorría llegó con Feli Moreno, el señor Odar también, el señor Carlos Cox hace más de 25 años se fue de Carmen Alegua, ahora viene por temas electorales nada más. Pero somos, creo, los tres que vivimos realmente en Carmen Alegua. Uh-huh. Digamos, Chimpún Callao estuvo dos periodos. Tres, con, ¿no?, Félix y uno con Juan de Dios. Y bueno, y luego vino Daniel Leca. ¿Cuál es, digamos, la diferencia entre la gestión de Daniel Leca y la gestión anterior? La diferencia es el rostro humano que nosotros estamos tratando de darle al municipio, ¿no? Que lo hemos venido marcando como una marca, que de repente no es muy reconocida porque más se reconocen las obras de infraestructura que también tenemos, cerca de 18 obras que hemos logrado inaugurar y ya algunas más que comenzamos en los próximos días, que esperamos terminar por lo menos 10 más en lo que acabe este año y tener cerca de 28 y de repente 30 si fuera posible, dependiendo de los presupuestos, de llegar. Pero hemos tratado mucho de trabajar con las personas y sobre todo con la niñez. Mantenemos un contacto directo con los niños a través de escuela de padres, de capacitaciones, seguridad ciudadana, defensa civil, el brigadista, y pueden revisar las redes sociales y se van a encontrar trabajo a diario en este tema. Uh-huh. Ese tema, ¿qué les proporciona a la sociedad de Carmen de la Legua? Lo más importante, valores. Tenemos que rescatar los valores a las personas. Muchas personas piden seguridad ciudadana, pero también debemos entender que la seguridad no solamente es la represión, sino también la formación. Que tenemos que formar, y a veces no se puede formar ya un joven de 20, 25 años después de 15 o 20 años de una forma de un gobierno populista que te enseñó a recibir el regalo o solamente las posibilidades a través del trabajo fuera de la línea correcta. Entonces hay que trabajar con la niñez nuevamente. Bueno, esto hace unos minutos he leído... las informaciones del Callao y una de ellas, hay un fallecido más, un muerto más en Ventanilla. Parece que la inseguridad ciudadana en ese distrito está creciendo aceleradamente. ¿Y cómo va la seguridad ciudadana en Carmen de la Legua? ¿Se ha incrementado la inseguridad? ¿Cómo está la cosa? La inseguridad es un problema ahorita nacional. Tiene que ser afrontado como un tema nacional. No podemos marcarlo como islas. No cada distrito es un tema distinto. Todos tenemos que trabajar en conjunto. De la estadística fría y real, Carmen de la Legua después de la punta es el más seguro. Pero es algo frío. No es real porque la percepción del vecino no es buena. Tú asocias ahora al Callao. No puedes diferenciar Ventanilla, Carmen de la Legua. Pero gran parte de una solución a la inseguridad ciudadana también la dan... el alcalde, porque tiene un presupuesto, porque puede incluso manejar mejor el tema presupuestario que la misma policía, que a veces tiene pocos recursos. Nosotros, por ejemplo, en Carmen de la Legua tenemos 21 videocámaras que inauguramos en el 2012. Claro, todo eso bien manejado. Tenemos 200 efectivos que trabajan en lo que es en el área de Serenado. Tenemos 50 trabajadores en lo que es policía municipal. Tenemos participación vecinal. ¿Y las cámaras funcionan? Las cámaras funcionan, ¿no? Pero son modernas. Las que no funcionan son las antiguas, las que encontramos, porque esa ya no pudo ser adecuada a este nuevo software que nosotros adquirimos a través de Telefónica. ¿Cuántas cámaras tienen, me 21 dijo? Videocámaras. Y ya tenemos otro expediente técnico con otro lote parecido que ya estamos presentando al Ministerio del Interior, que ya se ha hecho las coordinaciones con el ministro y todo, para ver la posibilidad del financiamiento, porque el costo es de más de 2 millones de soles. ¿No? Más de 2 millones. ¿Para adquirir cuántas más? Adquirir otro lote de 21, pero además adicionar ahí la compra de camionetas, una serie de implementos de adicionales, ¿no? Bueno, pero no me puede negar de que todo este dinero bien manejado le podría proporcionar a cualquier distrito una sensación de seguridad. Yo recuerdo en el primer periodo de Omar Marcos, donde tenía una persona de gerente de seguridad ciudadana, donde la seguridad ciudadana estaba muy bien llevada. Pero ahora ya las cámaras no funcionan, creo que habrán dos o tres cámaras que funcionan de todas las que tenían, etcétera, etcétera. O sea, si hay una buena gestión y una buena administración del dinero para el tema de seguridad ciudadana, de hecho que se va a lograr tener muchos avances. O sea, no es un tema solamente nacional, sino que también los alcaldes pueden aportar mucho, sobre todo porque claro manejan un buen presupuesto. Correcto. Por ejemplo, hay otros distritos donde ese tema ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y creo que ya estamos hablando también en Carmen de la Legua, ¿no? Definitivamente que nosotros los alcaldes, las autoridades, tenemos que primar el tema de la seguridad. El tema de tratar de sentir la percepción del vecino sea a favor, ¿no? Y trabajamos para eso, trabajamos diariamente, diferentes circunstancias. Pero también necesitamos mucho el apoyo del vecino. porque claro, sin el vecino no se puede lograr el objetivo. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una casa de 3 pisos y decido alquilar varios cuartos, yo se lo he dicho a los vecinos de diferentes reuniones vecinales, si yo hago ingresar a alguien a mi domicilio como inquilino, mínimo le tengo que pedir copia de su DNI, un certificado de trabajo, donde trabaja, un certificado en su anterior domicilio, para hacer un file personal, porque no sé a quién estoy haciendo ingresar a mi domicilio. Entonces ahí nos tienen que ayudar el vecino a controlar. El vecino tiene que ser partícipe, no solamente cuando yo me siento, me roban mi casa, en ese momento estoy en contra de la municipalidad, en contra del Serenado, en contra de la inseguridad. Definitivamente. No, pero cuando no, mientras a mí no me toquen, yo no participo, no me interesa. Tenemos que participar activamente y en toda circunstancia, en toda convocatoria real para exponer, claro. Y otro tema importante es que tienen que asentar las denuncias. Porque si no asentamos la denuncia, no tenemos la estadística. Es muy fácil, de repente a mí me roban un celular y de repente no le tomo importancia y me voy a mi casa y sigo mi vida. Pero ¿cómo sabemos que se robó un celular en tal calle, en tal jirón, si no hay una denuncia formal, claro, si no hay una información? Simplemente hay trascendidos. ¿Cuántos habitantes hay en Carmen de la Legua? Aproximadamente 45.000 habitantes. 45.000 habitantes. Creo que mi Perú está creciendo más rápido que Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, la única forma de crecer es en demográficamente, porque geográficamente ya no tenemos ninguna opción y estamos creciendo en lo que es casa alquiler, ¿no? Claro. Ahorita la mayoría de las casas, habitantes, las casonas antiguas, tienen muchos inquilinos, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto anual? Foncomún, canon aduanero, recursos propios que maneja Carmen de la Legua. Para este año tenemos asignado 26 millones de pesos. 26 millones. Muy bien. Y digamos, ¿cuáles son las obras más importantes que cree que Daniel Eka ha realizado para el pueblo de Carmen de la Legua? En las obras de infraestructura nosotros hemos realizado un plan urbanístico y desarrollo de bulevares. Nos hemos realizado en la zona de lo que es San Rafael, 22 de octubre, en la cuadra, en el sector alto de Manco Capa y Pueblo Cetello, en la cuadra 11. Hemos realizado la construcción del local comunal de Villa Señor de los Milagros, que tenía un piso, que fue construido en los 90. Ahora tiene 4 pisos con una cancha de gras sintético más alta de todo el Callao en el 4º piso. Se le hemos entregado a la población. Hemos construido el local comunal de San Rafael. Hemos terminado de construir porque nos dejaron a medio de la construcción, menos de la mitad de construcción y totalmente desolado, sin presupuesto y sin ningún informe en la etapa de transferencia, el local de pobladores de Carmen de la Legua. Lo terminamos ahora con 3 pisos que está a disposición, que ya está todo en regla, lo que es los convenios con las directivas y todos los temas, ¿no? Igual el local de la Merced, pistas y veredas en lo que es Girón Libertad, Girón Mariano Melgar y muchas obras más que se vienen en los próximos días, ¿no? Claro. Bueno, hay siempre en el tema de la gestión municipal, nos vamos a ir a una pausa, nos pide la producción, pero esta pregunta la dejamos para después de la pausa. Siempre hay también problemas, gente que denuncia, los alcaldes muchas veces cuando termina su gestión terminan varias veces denunciados ante el Poder Judicial incluso, y se estuvo solicitando la vacancia de Daniel Eka Rubio por un tema, me parece, de haber contratado a una empresa de un familiar. Se decía. En todo caso, después de la pausa nos contestará Daniel Eka Rubio, alcalde de Carmen de la Legua, y nos contará toda la historia acerca de este importante tema. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con el alcalde de Carmen de la Legua. Un saludo al programa radial Así es el Callao de la Alicia Riquelme. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. ¡Chalaca! Programación diferente. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Salsa nama, la comunidad salsera. Ahí nama. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Un saludo al programa radial Así es el Callao, de la Alicia Riquelme. De la mañana y 37. Bien, ya estamos de vuelta, amigos, en tu programa Así es el Callao. Agradeciéndole pues al alcalde Carmelino por habernos dado un poco de su tiempo para estar acá, para estar con el pueblo chalaco también, para contarnos las acciones, el trabajo que viene realizando pues en favor de los aproximadamente 45 mil pobladores de Carmen de la Legua. Alcalde, le estaba preguntando sobre el tema de este tema de la vacancia que fue solicitado por un poblador de Carmen de la Legua hacia su persona. Cuéntenos, por favor. Bueno, efectivamente, durante estos 3 años y medio yo he tenido 3 solicitudes de vacancia. Creo que 2 o 3 también de sus pedidos de suspensión. 3 solicitudes de vacancia. Ah, sí. ¿Por la misma persona? No. Por diferentes. Persona, ¿no? Pero ninguna ha prosperado. ¿Y cuáles eran los cargos? El primero, nepotismo por un familiar, pero que no llegaba a grado consanguíneo ni afinidad. Entonces no, por eso no prosperó y fue archivado en el Jurado Nacional de Elecciones. El segundo también por un tema... el segundo es por este tema que fue hace un año, que era por haber contratado a unos familiares, una empresa de unos familiares, que tampoco llegan a grado de, según la ley, a grado de nepotismo, pero no los contraté yo directamente, sino lo contrataron a la municipalidad, porque en el 2011 llegaba todo el mundo, yo soy amigo del ECA, yo soy amigo del otro, y todo el mundo quería servicio y un pan con mantequilla lo querían vender como pan con pollo, ¿no? Abusaron un poco de la amistad o del uso del nombre, y en algún momento le dieron algún servicio, pero que no fue nada descomunal, sino que el año pasado tuvimos una tormenta en Carmen de la Legua, a principio del año, en marzo, abril, donde 3 regidores... que ingresaron conmigo, se pasaron a la fila de los regidores de Chimpún Callao y comenzaron allá a cuestionar temas como este caso, que fue una denuncia por el señor Santiago Salas, un vecino de Carmen de la Legua, un señor con mucho respeto, que hay que respetarlo. Pero esto pasó al jurado en mayo del año pasado y en febrero de este año o marzo de este año ha sido devuelto al consejo en nulidad. Todo lo hecho fue nulo, declarado nulo y volvió al consejo. Lo acabamos de ver hace unos días. Está en proceso ahorita de... Tampoco procedió la vacancia. Está en proceso ahorita de los tiempos para ver las apelaciones. Creo que vencen esto o la próxima semana, no lo tengo claro. Pero no es algo que distrae ahorita mi trabajo, ni mi tema como alcalde, ni mi tema como líder de UDC, ¿no? Yo sigo abocado a mis temas fuertes. Creo que recibió la oposición más dura en la historia de Carmen Alegua, porque si recordamos las derrotas anteriores de algunos candidatos que tradicionalmente estaban acostumbrados a perder, y luego de las elecciones iban a su cuartel de invierno y aparecían seis meses antes. Yo más bien he vivido con la oposición de Chimpún Callao y de mi Callao muy fuerte ahí en las calles, ¿no? Porque nunca aceptaron que una persona nueva que por primera vez postule gane las elecciones. Gane las elecciones. No, le gane, ¿no?, a Chimpún y le gane a mi Callao, que venían postulando 6-7 veces bajo la misma dinámica, ¿no? Entonces la gente quería un rostro nuevo y creo que lo consideraron en mí esa opción. No fue un triunfo contundente, fue un triunfo por 400 ajustado, votos de diferencia, ¿no? Con 1.6% de diferencia, pero se dio al fin y al cabo y trabajamos en base a eso, ¿no? Hacia lo que viene, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el candidato de Chimpún Callao en Carmen de la Legua? Parece que es el señor Raúl Odar, actual regidor de la municipalidad, que fue gerente municipal en la gestión anterior. Todo aparenta que él es el candidato, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo me imagino que en Chimpún Callao van a querer poner alcaldes en toda la provincia. Creo que es el deseo de cualquier partido, de cualquier movimiento. Cuando tú trabajas en base a una opción clara política, buscas eso, buscas participar para ganar, no participar por participar. Hay personas que están buscando que participar simplemente para luego promocionarse hacia el Congreso, y eso yo no lo veo sano ni positivo para el Callao, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en todo caso, ¿cómo se ve la participación de Chimpún Callao en Carmen de la Legua? No, Chimpún Callao tiene un respaldo poblacional interesante, lo ha tenido, pero creo que se está fraccionando. Si es seria la posición del candidato anterior de irse a Alianza por el Progreso, creo que están dividiendo el voto y eso le va a restar fuerza, ¿no? Si es seria, porque de repente puede ser solamente entretener a la opinión pública para desviar de los objetivos claros que tenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Carmen de la Legua no ha habido ninguna vacancia, ¿verdad? No, ninguna. Efectiva. Ninguna, ¿no? Solamente solicitudes, pedidos de vacancia. Vale. Bueno, porque en Ventanilla se vacó a un regidor. Al regidor Jiménez Cárdenas. Se pidió también la vacancia de Omar Marcos. En fin, y no tengo información de que se haya efectuado otra vacancia en el Callao, digamos, ¿no? Bueno, vamos a contestar una llamada telefónica de nuestros amigos. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Espinosa. ¿Desde dónde nos llamas? Digamos de Carmen de la Legua, para ser exactos, al frente del Hospital San José. Yo digo, quería hablar sobre la gestión que viene realizando el alcalde, ¿verdad? Adelante. Sí, primero que nada, un saludo para el alcalde, ¿no? Y yo sí quisiera manifestar, ¿no?, que el alcalde sí ha estado haciendo una buena gestión a lo largo de todo este periodo que lleva, ¿no? Y incluso me atrevería a decir que yo sí volvería a votar por él, ¿no?, para continuar las políticas que él ha venido realizando en el distrito, que me parece que están dando resultados. Bien, bien, muchas gracias por esta llamada telefónica. Bueno, se ha hecho trabajo con los jóvenes, me imagino, bastante. Primero agradecerle a Juan Carlos la llamada, el joven que acaba de llamar. Se ha hecho un trabajo interesante, pero no completo. Yo siento que todavía tengo una deuda con Carmen Alegua y espero cumplirla si el pueblo me da la opción de gobernar 4 años más. Lo que sí es formal que yo después de estos 4 años no vuelvo a postular en Carmen Alegua, ¿no? Uh-huh. O sea, Daniel Ecas se va para la reelección. Voy a postular para la reelección, Dios mediante el Congreso de UDC me ratifique esa posibilidad. Y darse un triunfo electoral, también anuncio formalmente que no vuelvo a participar en Carmen Alegua en lo que es la contienda municipal. Municipal. Uh-huh. Bueno, pero me imagino que en el transcurso del tiempo UDC se va a tener que fortalecer y tener sus canteras políticas. Vamos a preparar cuadro, vamos a prepararnos también para el futuro en la política, pero primero el primer paso, que es este 5 de octubre, ¿no? ¿Qué se ha dejado de hacer en Carmen de la Legua? Lo que pasa, actualmente yo tengo un banco de proyectos de cerca de 60 millones de soles para hacer obras públicas, pero sin el apoyo del gobierno regional municipal del Callao, mi presupuesto me queda corto. ¿El gobierno regional ha apoyado a Carmen de la Legua, así como lo ha apoyado, por ejemplo, a Bellavista? No, de esa forma no, solamente el primer año me transfirieron 130 mil soles para comprar unos autos para el serenazgo y 400 mil soles para una obra, ¿no? La municipalidad provincial también transfirió 1.080.000, si no me falla la memoria, para una obra. ¿Más que el gobierno regional? Más que el gobierno regional, eso es verdad. Vaya. ¿No? Pero de ahí no más tampoco, ¿no? No más, a pesar que todos los expedientes técnicos que yo tengo. ¿Qué relaciones hay con Félix Moreno y con Juan Sotomayor? Bueno, las relaciones son las formales, las protocolares, amicales, con mucho respeto, pero no hay un tema de amistad que vaya más allá de los cargos que tenemos, ¿no? Bueno, se nota por el poco apoyo, ¿no? Por lo menos Juan Sotomayor se portó con 1,000,000 y tanto, pero el gobierno regional, que podría hacerlo con más, ha sido un poco mezquino con Carmen de la Legua. Ah, definitivamente. Y supuestamente se viene la cantera carmelinas, ex alcalde Carmen de la Legua, y siempre nos da un discurso, dice que quiere mucho a Carmen de la Legua. Quiere mucho. Pero no descuidó, ¿no? No descuidó. Pero hay amores que matan, pues, hay que decirle. Hay amores que matan. Pero bueno. Hay otra que dice una mentira, dos mentiras, tres mentiras. Porque firmamos convenios que nunca se llegaron a cumplir. Que ¿no? también, así que igual que mi Perú. Que firmamos dos convenios. A ver, ¿qué convenios se firmaron con el gobierno regional? Firmamos dos convenios para la construcción de la pista de Jorge Chávez y otro convenio para la remodelación de las veredas y luces ornamentales para la avenida López Paz. O sea, ambos no fueron ejecutados. Y la pista de Jorge Chávez creo que ya necesita una remodelación, ¿verdad? No, definitivamente. La Municipalidad del Callao, en coordinación con nosotros, hemos puesto solamente un pequeño tapa, pero nosotros estamos próximos a comenzar la obra ya, ¿no? O sea, que se podría decir que hay una mejor relación de trabajo con la Municipalidad del Callao. Bueno, digamos, hay que ser honestos y fríos. Durante los dos primeros años, hasta mediados del año pasado, había una buena relación con la Municipalidad del Callao, que no entiendo en qué momento se quebró o a qué se debió, pero luego ya yo me mantuve en mi posición de seguir trabajando nada más con el presupuesto que tengo, ¿no? Recordemos bien claro que en el momento más álgido de la Municipalidad Provincial, en la época del chuponeo, yo fui la única autoridad que me paré en las actividades protocolares al lado del alcalde del Callao, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí, cuando el alcalde estaba prácticamente bajoneado, digamos así. Así es. Bueno, el presupuesto de Carmen de la Legua, ¿cuánto se tendría que ser para poder realizar una gestión, digamos, holgada en Carmen de la Legua? No, holgada, yo creo que el presupuesto nos da. Lo que pasa es que nosotros, en la elaboración del presupuesto, de los expedientes técnicos, los perfiles, también hemos gastado un dinero fuerte, ¿no? Y ahora tenemos todos los expedientes, lo tenemos presentado en los ministerios que corresponden, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, tenemos aprobado 3 millones de soles, por ejemplo, ya que salió en la ley del presupuesto nacional para este año, estamos esperando la transferencia para ejecutar pistas y veredas, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando en colocar nuestros expedientes para buscar el financiamiento, ¿no? Bueno, tenemos una llamada telefónica, nos comentan, aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Mari Carmen. ¿Desde dónde nos llamas, Mari Carmen? De Morelos Suárez, Carmen de la Legua. Mari Carmen, estamos acá con el alcalde Daniel Eka. Te escuchamos. Sí, bueno, más que todo, primero, buenos días. Quisiera felicitar al alcalde por las gestiones que iba realizando. Más que todo, que yo soy una persona joven, por las obras que ha hecho, por los parques, por las diferentes inauguraciones que el alcalde ha realizado, pues, ¿no? Me parece que es un excelente gobierno y espero que vaya para su reelección. Bueno, okay, muchas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen, muchas gracias por tu palabra. Y cabe recordar y precisar, Tulio, que este año Carmen de la Legua cumple 50 años, boda de oro de creación política. Vaya. Y ya nosotros estamos trabajando en rumbo al 4 de diciembre, no solamente para el tema de la verbena, que de repente es la fiesta, no, sino el tema de los actos protocolares, ¿no? Esperamos hacer ceremonias muy interesantes que despierte la expectativa no solamente del Callao, sino de todo Lima Metropolitana. 4 también. De diciembre. Así, cumplimos uh-huh. 50 años. Bueno, uno de los temas que me olvidaba, que es importante, cuando entra un alcalde o un candidato, siempre ofrece seguridad, trabajo también. ¿Ha dado trabajo Carmen de la Legua a su gente? Bastante trabajo. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo que funciona de lunes a viernes en la Casa de la Cultura, en la cuadra 2 de López Paso, donde tenemos un promedio de 500, 600 puestos de trabajo. Hemos realizado ferias laborales, 4 para ser exactos, y debemos realizar la quinta en el mes de septiembre de este año, donde otorgamos un promedio de 3.000 puestos de trabajo para jóvenes, no solamente de Carmen de la Legua ni del Callao, simplemente traer tu DNI porque hacemos publicidad en el Trome. ¿Para que trabajen en la municipalidad? No, para que trabajen en las diferentes empresas. Aprovechando la gran cantidad de industrias que tiene Carmen de la Legua. Y nos contactamos con Ripley, Wong, Saga, trabajo de part-time de diferentes empresas, Atento, S.A., tenemos un convenio firmado para trabajos temporales. Correcto. A jóvenes y todo esto, ¿no? Ajá, eso es importante, entonces, creativamente buscar la manera de darle fuente de trabajo a los carmelinos. Y bueno, y en estas, ferias laborales, ¿se presentan jóvenes? Jóvenes de todas partes de Lima Metropolitana y del Callao. Las colas son enormes, son de 5 o 6 cuadras las colas. desde muy temprano, de las 6 de la mañana ya están los jóvenes haciendo cola, a las 8:30 comienza ya el ingreso a la Plaza de Armas, o sea, hace un circuito de presentación de documentos y dan todos los stands de todas las empresas que están viniendo a ofrecer su servicio laboral, ¿no? Ellos ahí empadronan y luego pasan a la entrevista ya personal a la empresa, y luego los que son beneficiados de la entrevista pasan a tener un puesto de trabajo, ¿no? Que son, en realidad, y hay que ser honesto, no quiero mentir, no son puestos de trabajo permanentes, que le va a durar toda una vida a los jóvenes, claro. Son temporales, algunos son part-time, campaña, ¿no? Por campaña, diferentes circunstancias, algunos son part-time, ¿no? Que da posibilidad de estudios y todos los temas adicionales. Claro, pero por lo menos hay una preocupación de la municipalidad efectiva para, y sobre todo, conectar a las empresas con el pueblo, ¿no? Buscar a las empresas, darle los espacios, darle las comodidades para que ellos vengan a Carmen Alegua. O sea, es todo un trabajo, es toda una gestión, no es que uno llama por teléfono y vienen todas las empresas corriendo. Definitivamente, tienes que ofrecerle también comodidades, tienes que ofrecerle la convocatoria. Claro. ¿No? Porque si no haces convocatoria, ¿qué sirve traer una empresa? La empresa dice, yo voy, tengo 40 puestos de trabajo, pero mínimo me tienes que traer 300 personas para yo poder evaluar. Claro, porque sí. Si no, si te ofrecen 40 puestos y llegas a 20, ¿qué estamos hablando? ¿No? Y los lunes pueden revisar. Me gustaría, ustedes como Prensa Chalaca, como radio, como una ya un tema muy importante de comunicaciones en el Callao, y creo que una prensa independiente, dense una vuelta los lunes por la Casa de la Cultura y van a ver la gente que haciendo colas y todo para ver los puestos, la posibilidad de trabajo que tenemos, ¿no? Ajá, ¿ya se viene alguna feria? La feria próxima es en septiembre, acabamos de realizar una en abril. Siempre realizamos en abril y en septiembre cada año. Son los tiempos que tenemos, ¿no? Para la feria. Pero la bolsa de trabajo funciona todo el año. Ajá. Y sale publicado en las redes sociales y todo. Qué bueno, muy bien. La gente de Carmen de la Legua cumple con pagar sus tributos. ¿Cuál es el índice de morosidad que hay en Carmen de la Legua? Bueno, la zona industrial cumple efectivamente prácticamente a un 90% en lo que es la zona urbana, digamos la zona. Esto, el índice prácticamente está en 70-30, ¿no? 70 eficiente y 30 deficiente, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacemos campañas, hacemos dos campañas al año de amnistía de intereses, de multa, de moras y varias cosas más para tratar de motivar al vecino a cumplir, que siempre tiene éxito, que normalmente se realiza en julio y en diciembre. ¿No? Tratar de recaudar un poquito para cumplir con las gratificaciones de los trabajadores, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Creo que el vecino en ese sentido está tratando de cumplir, de ser eficiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuántos trabajadores hay en Carmen de la Legua? Ahorita somos un promedio de 900 trabajadores, ¿no? 900 trabajadores, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle en realidad al alcalde de Carmen de la Legua, la primera autoridad del de distrito carmelino, que este año pues está cubriendo sus bodas de oro, ¿no? 50 años ya pasaron tan rápido. ¡Claro que sí! Y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Esperamos también poder difundir las actividades que van a realizar en esta importante fecha. Son 50 años realmente. Y bueno, también esperamos pues que tenga éxitos en su gestión, porque el éxito del alcalde pues debe ser el éxito de todos los carmelinos. Sus palabras de despedida. Oh, muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a todos los oyentes de radio. Así es el Callao, decirles que hay que esperar con tranquilidad, no hay que desesperarnos, vecinos chalacos, pensemos bien este 5 de octubre cómo debemos votar, no nos dejemos llevar por las promesas que no se pueden cumplir, y se lo digo honestamente porque yo ya fui candidato una vez, también he prometido cosas que no pude cumplir, que no se puede cumplir, entonces analicemos bien las cosas y vayamos con tranquilidad a lo que viene. Creo que el Callao tiene mucho trabajo por hacerse todavía, siempre va a faltar algo por hacer, y mientras haya un chalaco, un niño que vaya al colegio sin zapatos, creo que los políticos tenemos que seguir trabajando, ¿no? Alcalde, nos dicen que tenemos una última llamada, no sé si podemos recibirla, a ver. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, aló, parece que no está. Bueno, se fue la llamada. Muy bien, agradecerle nuevamente al alcalde de Carmen de la Legua por esta entrevista, que será publicada el día de mañana, por cierto, en el diario de todos los chalacos, en el diario Prensa Chalaca. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos con más en tu programa Así es el Callao. Pausa y ya volvemos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes. Charly Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena.

Salsera.com, tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, después de haber conocido un poquito más de la realidad de Carmen de la Legua, este importante distrito chalaco, estamos ya con nuestro siguiente invitado del día de hoy, miércoles 28 de mayo. Bueno, ya estamos con la presencia de Malcolm Durán Flores, candidato al municipio de Ventanilla por el partido Somos Perú. Muy buenos días, Malcolm, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias, muy agradecido por la invitación. Bueno, acá dice joven abogado ventaniense, bastante joven, ¿cuántos años tienes? 28 años. 28 años, ¿dónde vives? Soy secretario general del asentamiento humano Félix Moreno Caballero Carrizales en Ventanilla. Y Félix Moreno tiene su asentamiento humano. Sí, extraño, paradójicamente, porque ¿qué cosa? Lo curioso de aquí es que se creó asentamiento humano en el 2008, pero la propiedad era privada. Entonces allá yo, como asesor legal en el tema de la junta directiva anterior, veíamos esa cuestión bastante irónica, ¿no? Que una propiedad privada lo hayan hecho como asentamiento humano y después... en realidad fue un tema político, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pero por más tema político que haya, si tú dices que es privado, debe tener, ¿qué te digo? Debe estar asentado en los registros públicos, sí, y todo. Entonces nadie puede venir a invadir una propiedad privada. No, o nadie puede venir a dar una resolución o a dar algo que es de uno, ¿no? De, en este caso, los dueños de la... ¿Y quién eran los dueños? Los dueños eran personas primero era una inmobiliaria, después pasaron en Nación en Pago. Y finalmente en la SUNAR del Callao uno registra de que en el 2012 existe una propietaria con Unino, sus acreedores. No. Laredo Consuelo, ¿no? Otra familia. La mayoría. Uh-huh. Entonces, ahí viene la situación. Uno, bueno, como secretario general ha querido ver la manera de sacar el asentamiento humano adelante, pero cuando uno se entera de la situación legal del predio, del terreno, te das cuenta de que no están así, ¿no? ¿Y cuál es la situación legal actualmente? ¿Ya se ha consolidado como un asentamiento humano o sigue el problema legal? En papeles, el Félix Moreno Caballero, como presidente del gobierno regional, nos emite, como alcalde del Callao en esa fecha, nos emite una resolución como asentamiento humano, nos reconoce, reconoce una junta directiva sobre demás. Sobre un terreno privado. Y es por eso que él es denunciado penalmente por los dueños y entra en la pugna. Claro. Pero era un tema que sabemos nosotros, o las personas que represento yo, que era un tema político, era del momento, era el hecho de poder, porque hace como 3 años y 8 meses que Félix Moreno no pisa el asentamiento humano. ¡Ah, caramba! Peter Mori tampoco. Entonces, que dijo, quiero tener mi asentamiento humano con mi nombre. Y le dio su resolución, todo, cuando era alcalde y no se ha acercado. No. ¿Qué cosa? A ver a su hijito. Y nosotros, yo he hecho marcha, le he puesto 7 buses llenos al señor Walter Mori en la puerta del gobierno regional para decirle que, por favor, alguna presencia física, al menos de las autoridades regionales, se acerquen pues a mi asentamiento humano. Entonces somos el asentamiento humano más atrasado de Ventanilla, sin duda, porque no tienes agua, físico, y no tienes luz, y no tienes... Ni servicios básicos tampoco. No, hace 20 años. O sea, realmente se hace un reportaje, se dan cuenta de que en Marte hay más vida que en mi asentamiento humano. ¡Es increíble! Entonces, sí, tenemos una resolución, tenemos planos, tenemos todo, pero tú vas con esos planos a CEAPAL, te rebota. Tú vas con esos planos a El Norte, te rebota. Bueno, entonces, es que ustedes están ubicados, hay que decirlo, en un área muy complicada, que es el área ecológica prácticamente. El saneamiento físico legal técnicamente no nos dan, no por un tema ecológico, sino por un tema de que todavía se discute la propiedad. Es decir, no se discute la propiedad, sino que existe un propietario y... Uh-huh. Y bueno, eso es, el asentamiento humano queda para ubicarnos al costado de Techo Propio. ¿Sí? Claro, está camino a la playa, claro, ¿no? Claro, por los humedales. Por entonces, los humedales, tú ves, por ejemplo, que Félix Morín o Walter Morín se van a dar Día de la Madre, todo alrededor, y no pasa por Félix Moreno Caballero por su asentamiento. Cámbiale humano. Cámbiale de nombre, pues. No, lo extraño es que nosotros, yo como secretario general, hemos llegado a una solución final para esto. ¿Cuál Pónganle es? Juan Sotomayor. Ni tanto, porque también le hemos hecho marcha a Juan Sotomayor. Entonces, pónganle. Porque, mira, lo paradójico de este asentamiento humano, de esta institución, es que la Sotomayor ha creado una junta directiva paralela a la mía. Yo soy reconocido por Omar Marcos Caballero, por Omar Marcos, como por el alcalde, por la Municipalidad de Ventanilla, reconocido Omar como Omar Marcos general. Caballero, no, sí, estás que lo casa. Omar Marcos Arteaga. Sí. Y Juan Sotomayor ha hecho y Juan Sotomayor crea 6 meses después, otra junta. Como no soy santo de su devoción, otra junta directiva en una casa con 200 efectivos policiales para que se pueda ejecutar esa acción. ¿Con 200? 200, no 150 ni 210. 200 efectivos con la mano. Que ellos han votado seguro para. Sí, y en realidad esa junta directiva del Callao era paralela, ¿no? Por eso es que es el único asentamiento humano, creo yo, que tiene dos juntas directivas. Dos juntas directivas, una reconocida por Sotomayor y la otra reconocida por Omar Marcos. Y en esta pugna hemos llegado a un punto final, como secretario general yo. Es que hemos hablado con los dueños, nos hemos reunido, hemos juntado a delegados de manzanas, son 20 manzanas, 857 lotes, 4.000 familias. 4.000. Y nos hemos acercado y hemos dicho, ¿saben qué, señores? Denos su justo y precio. Ya está. Ya está. En cómodas cuotas. Pero si es así, entonces ya no sería asentamiento humano. No, porque cada uno estamos y en proceso. Y le pueden poner el nombre que quieran. Totalmente, imagínate. ¿Y ustedes quieren que sigas llamándose correcto. Félix Moreno Caballero? No, absoluto. Yo le puedo decir a la prensa. Porque antes no se llamaba así, según tengo conocimiento, se llamaban Los Carrizales. Los Carrizales. Porque están ubicados justamente donde los ventanienses, cuando éramos niñitos, porque yo soy de Ventanía, uh-huh. sacábamos nuestros carrizos para hacer nuestras cometas. Tal y cual. Ahí está instalado cual. El asentamiento humano. Esa es la situación que nos lleva a dar un punto final a este tema a través de una conciliación, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo porque piensa que todo tiene que ser gratis, pero ya cuando es asentamiento humano, ¿no? Cuando es asentamiento, pero al ver que como asentamiento humano no funciona tampoco. No funciona. 20 años y no hay nada. Totalmente. Eso no sí, tienen claro. agua ni eso es evidente. Eso es totalmente evidente. Yo he hecho un esfuerzo infrahumano como secretario general para dar conexión domiciliaria de agua potable. Tienen pilones a través de pilones. Es un trabajo de ingeniería como la aldea de los pitufos. Así. Para poder entregarle agua de domicilio a las personas en un terreno en litigio a través de Sedapal con pilones. O sea, desde afuera usted piensa que tenemos agua definitiva. Claro. Técnicamente es provisional. Muy bien. Bueno, estamos con Marlon Durán Flores, ¿ah? Secretario general, uno de los secretarios generales, porque dice que hay dos. Sí. De el asentamiento humano Los Carrizales, antes Los Carrizales y ahora Félix Moreno Caballero, ¿ah? Miren ustedes. Bueno, él también es candidato a la Municipalidad Distrital de Ventanilla por el partido Somos Perú. Bueno, te gusta la política, obviamente. ¿Cómo así te animaste para estar en Somos Perú y candidatear en estas próximas elecciones, donde va a haber toda una pugna tremenda por la municipalidad? Sí, yo estudié en colegios públicos en Ventanilla. Llevados también, mis padres son profesores de colegios públicos. Yo soy sobrino nieto. ¿Tú eres nieto ventaniense? Sobrino nieto del Monseñor Ricardo Durán Flores. De hecho, mi padre es el vivo retrato de él. Ajá, o sea, tú, del Monseñor. Familia Ricardo, supercatólica, claro. Totalmente. Entonces, yo me voy a estudiar en el 2004 al extranjero Derecho y Ciencias Políticas. Cuando regreso, pienso yo de que tengo que aplicar mis regresaste conocimientos. ¿Regresaste y ya no había agua tampoco? No cambió nada la situación. Sí, regresamos, bueno. Regresé y traté de aplicar mis conocimientos a la jurisdicción a la cual pertenezco, porque el programa de becas exige eso, ¿no? Claro. Entonces, toqué las puertas de la municipalidad, hablé con todas las autoridades, teniente alcalde, gerencia de asentamientos humanos, y durante varios meses no conseguí un empleo. Sin embargo, como asesor externo de tema de las propiedades, porque entendí que Ventanilla está, la población está asentada en territorio o en terreno que es de concesión de uso. Entonces se discute la propiedad y por eso es que necesitamos ver la manera de darle habilitación urbana. Saneamiento, ¿no? Saneamiento físico, claro. Legal, y eso debería ser la competencia de la municipalidad. Entonces yo lo vivo en carne propia en mi asentamiento humano. Entonces yo estudié y veo la manera de acercarme a otros dirigentes. Cuando me eligen como secretario general, me reúno con otros secretarios generales y se forma este Consejo de Coordinación Local, pues, ¿no? Que nuclea a 300 y pico secretarios generales. ¿Y por qué postulo? Porque casi viajo al extranjero el 25 de marzo de este año, muy decepcionado ya de las cosas, de que no se podía hacer nada, de que no tenía un espacio como joven profesional en mi circunscripción, en mi distrito, pese a haber tocado y haber recibido múltiples promesas, no lo podía hacer. Si como profesional graduado en el extranjero, secretario general, que es una vitrina, moderador en el Consejo Regional Local, no podía encontrar un empleo, ¿cuántos más mis amigos del Politécnico 5086 de Ventanilla? Uh-huh. Imposible. Imagínate. Entonces, nosotros, yo recibo la propuesta de Somos Perú para poder participar en la contienda electoral, porque básicamente por dos cosas, por dos prioridades que tenemos. Porque quien dice que el que tiene muchas prioridades no tiene ninguna. Entonces, si yo me paro y comienzo a decir, voy a dar educación, salud, trabajo y garantía, seguridad, en realidad es mentir. Lo que se tiene que hacer en Ventanilla son dos cosas. Darle habilitación urbana, saneamiento físico legal, formalización de la propiedad en todos los asentamientos humanos para que los secretarios generales no tengan que sufrirla tanto, porque no son expertos en el SNIP ni saben de proyectos, pero se les exige presentar proyectos en el presupuesto participativo. Esa es responsabilidad de la alcaldía. Nosotros tenemos que darle, ponernos la camiseta de los asentamientos humanos para formalizarlos, dejarlos expeditos para COFOPRI. Claro, la otra opción es el tema de conseguir y formar una PEA, que es la población económicamente activa. El 70% de la población es joven como yo y está sin empleo. Así es. Al estar desocupados hay tremendos problemas de seguridad ciudadana. Ayer nomás han matado a un niño, a un joven. Es que claro. En Angamos. Si, mira, si un joven tú le das un empleo con seguro social, con CTS, dentro de su circunscripción, dentro de su distrito, es un joven ocupado. Entonces las losas deportivas hoy se han convertido en escenarios donde se planifican robos, fumaderos y entretenimiento del desocupado. Sí, sí. Entonces no es una especie de polideportivo donde la gente que trabaja se relaja. No es esparcimiento, es planificación. Entonces, justamente porque hay desocupación, si todos los jóvenes de Ventanilla pueden trabajar en Ventanilla, a través de industrializar, de un proceso de industrialización de Ventanilla, dándole la posibilidad de acceso al crédito a las madres creativas, madres solteras, jóvenes, entonces estamos hablando de que podemos conseguir pleno empleo y por ende ya no tiene que la gente irse tanto a colapsar el transporte y no se trabajar afuera. Pero eso se hace con inteligencia, pues hay muchos candidatos que tienen todas las ganas como yo. Muchísimas ganas. Pero lastimosamente las ganas no bastan, pues hace falta entender cuál es el problema y prepararse. Correcto. Para eso. Claro. Uh-huh. Bueno, estamos con el señor Malcolm Durán Flores, ¿ah? Sobrino, me dices, de... Sobrino nieto, claro, sobrino de mi papá. Monseñor Ricardo Durán Flores, ¿no? El recordado Ricardo Durán Flores. Bueno, estas elecciones van a ser bastante duras. ¿Seguirá siendo candidato de Somos Perú? Porque últimamente los candidatos están que renuncian. Van y se presentan con bombos y platillos, pero a la semana ya están que renuncian. Y no se va a saber nada oficial hasta el 7 de julio, donde es el último día para la inscripción de las ternas que van a participar en el gobierno. En estas elecciones, ¿verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que los partidos políticos, y esto ya te lo digo como politólogo, los partidos políticos han perdido su vocación de ser representantes del pueblo. Entonces los partidos políticos en este momento están jugando a cuántos números... Es una cuestión netamente económica. Entonces si tú quieres pasar por un partido político, tienes que pagar. Y los números se rifan. Entonces ya no estamos hablando de una causa o de un ideal que represento yo. No. Se está hablando de oportunismo, de que saber cada oveja busca a su pareja. Entonces, no se está buscando al electorado, se está buscando un puesto. No se está buscando al pueblo, se está buscando un puesto. Entonces, el que ya no va como alcalde, ahora se va como regidor con el número 2 por otro candidato. Eso no es una idea, pues no se persigue un ideal, no se lucha por eso. Entonces, Somos Perú representa una propuesta de manos limpias. En el caso de que, como joven que soy, no me persigue un pasado oscuro ni tenebroso. Sé perfectamente la situación real que tienen los jóvenes, porque lo soy. Y porque he sufrido el desempleo hasta la fecha. No hay posibilidad. Y es extraño porque estamos la mayoría... Estamos iguales, hermano. Nos complace el hecho de saber que al menos perseguimos una causa. Estamos iguales. ¿No? Por eso que yo me hice mi propia chamba. Porque no encontraba chamba por ningún lado. Pero tú, ¿qué opinas de la como ventaniense, como joven ventaniense, qué opinas de la gestión de Omar Marcos Arteaga de estos dos periodos que ha tenido como alcalde? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo lo que creo es que hay una forma de hacer política que tiene él, porque si tú le preguntas, seguramente él te dirá, yo estoy re bien, porque imagínate, tengo 500 obras, cemento como loco por todos lados. Pero hay otro problema de fondo, que es el tema social, que no está, aparece. Entonces, lo que hacen es que te gastan... Es que fácil es hacer obras, pues, porque si el SNI, perdón, si el, digamos, te da el dinero, pues, el Foncomún, el canon aduanero, si no haces obras, te meten preso. Además, con tanta plata, tú dices, bueno, voy a construir una losa. Uf, vienen 50.000 proveedores para hacerte la losa. Así, ¿quién no va a hacer, obra? ¿Sabes lo de más, cemento? Lo más Pero difícil... lo más difícil es hacer trabajo de gestión. Obvio. Y ese trabajo es el que no se viene haciendo, según lo que me dicen. El trabajo soft, justamente. Y la prueba más clara, Tulio, es que no, los jóvenes no tienen empleo. Entonces, eso que genera... Yo escuchaba, por ejemplo, al doctor Leca en la entrevista, que él hablaba de que se estaba dando... Eso nunca se dio. Yo nunca he asistido a una feria laboral en Ventanilla, desde que tengo uso de razón. Que las empresas vengan para empezar. Eso se llama preocupación por los jóvenes. No, yo felicito esa actitud, caramba, de saber que la alcaldía está preocupada por ocupar. Por darle chamba, claro. Entonces, eso no si se ha dado. Si tú tienes tu platita, definitivamente no te vas a ir a invadir el cerro, como tantas invasiones. Más de 300 invasiones hay en Ventanilla. Si tú tienes claro dinero, sí. Si tú ganas, puedes estudiar, puedes alquilarte un cuarto en la Ciudad del Deporte, más digamos, confortable, ¿no? Que subirse al cerro e invadir, ¿no? Pero no hay, efectivamente, como tú lo indicas, trabajo. La forma como ellos elaboran el marketing de gestión, porque ellos tienen una mística, ¿no? Omar no lo hace por hacer. Es, por ejemplo, obras, cemento y el tema de el entretenimiento. Entonces va cemento con entretenimiento. Cemento para que me obnubile a mí. Pan y circo, como en los romanos. Como dice. Y ¿no? Se perdió el ágora de los griegos. Entonces eso es lo que yo busco, que justamente se priorice mucho más el tema de lo social. Y que se continúen las obras, o sea, nadie rescata. Ahora, paréntesis, las obras son proyectos de lucha de los dirigentes. Por eso Omar Marcos, en su cumpleaños, dijo claramente, estas obras son producto de los dirigentes, del apoyo dirigencial. Claro, porque al finalmente todos los secretarios generales se matan con 15 millones y pico que sueltan en el presupuesto participativo. Y Ventanilla ha recaudado en 2013, en diciembre, más de casi 140 millones de soles. La Municipalidad de Miraflores, que tiene Somos Perú, que es el alcalde Jorge Muñoz, que es de Somos Perú, ha recaudado 129. O sea, tú te refieres al presupuesto anual de la que manejan el municipio. Es altísimo. Nos han hecho creer, Tulio, de que Ventanilla es un distrito pobre. No, yo siempre digo en mi programa que lo que más sobra en el Callao es dinero. Plata. Es dinero, así es. Plata. Y lo que más falta, ya tú sabes qué es. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Si bien es cierto, si tú me hablas de probabilidades, me dices, Malco, ¿qué probabilidades hay de que gane las elecciones? Mira cómo está la situación, el dominio territorial que tiene Omar Marcos, la maquinaria que tiene Chimpún Callao. Yo te respondo de que en realidad... Yo soy un creyente, porque la historia también lo dice, de que nosotros no vamos a hacer una campaña de que te bajo con unas canastas y voy a mis promotoras. ¿No vas a traer al Grupo 5? Absolutamente. Yo lo ¿No que vas busco, a traer a Corazón Serrano? No, imagínate, 80 mil soles de entrada. Vale, ya perdiste. Lo que estamos haciendo son ideas, es ir casa por casa a través de asambleas. Yo le digo a los secretarios generales... Apelando a la conciencia. Habilítame una asamblea poblacional, yo bajo, muestro mis tesis, porque es que quiero ser alcalde y finalmente la gente decide. Porque no creo que la gente simplemente decida... Porque le das una canasta. No, hay que recordarse que el voto es secreto. Totalmente. Entonces, no creo que sean tan leales de que porque me dices una canasta yo te voy a votar. Finalmente, lo que la gente realmente quiere en Ventanilla, y es así, es un cambio. Ellos te van a recibir la canasta. Van a asistir a la presentación de Corazón Serrano. Ahora, en las urnas, justamente lo que ellos van a priorizar es el tema de las ideas. Y eso es lo que se debería priorizar. Un espacio donde cada candidato puede exposar, porque creo que hay mucho banner y poca propuesta. Mucho posicionamiento, una estrategia publicitaria invasiva que tienen en Ventanilla con tantos banners, pero no hay ninguno que baje a las asambleas poblacionales de los secretarios generales y diga por qué es que quiere ser alcalde. Muy bien, muy bien. Hemos estado pues con Malcolm Durán Flores, candidato al municipio de Ventanilla por Somos Perú. Yo quiero agradecerte, Malcolm, esta visita, espero que no sea la última. Esperamos saber más de ti. Eres un joven, me parece, prometedor dentro de la estructura de Ventanilla, ¿no? Donde hay tantos problemas. Fácil es salirse de Ventanilla y hacer su vida, pero los verdaderos hijos de Ventanilla se quedan en Ventanilla a solucionar los problemas de Ventanilla, ya que muchas autoridades no cumplen bien con su trabajo, como lo estás manifestando y como nos has narrado el día de hoy. Esperamos que tengas éxitos en tu gestión y tus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder, a través de este canal, llegar a tantos hogares. Estamos casi en la segunda semana de junio. El jurado nacional ya determina oficialmente quiénes son los candidatos.

Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de tu programa Así es el Callao. Siempre agradecidos por la sintonía. Lo que queremos es darle, pues, al pueblo chalaco un lugar donde se pueda manifestar, donde pueda agradecer. Hay cosas buenas que hacen también las autoridades actuales, o sea, tampoco es que estén haciendo todo mal. En una gestión municipal siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, así es la vida. Hay actos de corrupción, claro que en algunos casos ya se les pasa la mano en algunos municipios, gobierno regional, que son en realidad denuncias tremendas, ¿no? Como esta denuncia de los trabajadores fantasmas, imagínense ustedes, 9 millones y tanto de soles cobrados por trabajadores fantasmas, y realmente es increíble esto, ¿no? O sea, tanto dinero. Y no solamente eso, sino que también, digamos, comprometiendo a otras personas que ni siquiera estaban enterados que han cobrado un dinero en ese tiempo en la municipalidad de El Callao, cuando era alcalde, pues, el doctor Félix Moreno Caballero. Lo que me sorprende es que no va a visitar a sus hijitos del asentamiento humano que lleva su nombre, ¿no? Es increíble. También me sorprende que no haya cumplido la promesa que le dio al pueblo de Carmen de la Legua, firmando unos convenios. Claro que sí. Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el mismo alcalde, que ha firmado convenios, pero no ha cumplido. ¿Cómo es posible que una autoridad no cumpla, se burle del pueblo? Que en el cual fue alcalde incluso, ¿no? Él dice que es de Carmen de la Legua. Y sin embargo, no lo digo yo, lo dice el mismo y actual alcalde Daniel Leca, que ha sido muy mezquino en darles, pues, obras, en atender al pueblo de Carmen de la Legua. ¿Qué tal? O sea, imagínense, pues, si siendo de Carmen de la Legua, así trata a Carmen de la Legua, ¿cómo será a otros distritos? ¿No? Entonces, hay que ser consecuentes, pues, con lo que uno habla, ¿no? Y con lo que uno dice, porque para eso existen estos programas, para recordarles. Miren, nosotros como medio de comunicación vamos a consignar las promesas de todos los candidatos. Así que cuando llegue un candidato, ¿no? Y en las próximas elecciones, en las próximas, pues, las que vienen después del 5 de octubre, le vamos a hacer recordar, ¿no? Porque hay candidatos que dicen, vamos a cumplir, vamos a poner seguridad ciudadana, vamos a dar trabajo, claro, etcétera, etcétera. Pero después, cuando ya están terminando su gestión, no hay nada de eso. Nada de eso, imagínense ustedes. Ya lo está diciendo aquí el candidato todavía aspirante, ¿no? Malcolm Durán, que Omar Marcos, pues, no ha hecho trabajos para la juventud como lo ha hecho el alcalde de Carmen de la Legua, que ha hecho su feria laboral en Ventanilla. No ha pasado nada de eso y la gente, pues, no tiene trabajo y de repente por eso también es un ingrediente para tanta violencia, pero es importante que se hagan estas acciones en favor de la población. Así que, y nosotros les estaremos recordando a estas autoridades las promesas que no cumplen, pues, porque fácil es hablar. Lo importante es poder cumplir, tener la capacidad, la creatividad, la eficiencia de cumplir las promesas que dicen, ¿no? Hablan de la seguridad ciudadana, hablan del empleo, hablan de tantas cosas. Por ejemplo, en Ventanilla, el alcalde Omar Marcos ni siquiera pudo hacer un verdadero reordenamiento de mototaxis. Eso está desde que entró. Ha pasado dos gestiones y con las justas ha hecho algunas pinceladas por ahí que no se asemejan a nada de lo que debería ser un reordenamiento de mototaxis. Y el accidente que hubo en la Néstor Gambetta develó la mediocridad en la gestión de algunos alcaldes, pues como en este caso el alcalde de Ventanilla, sobre este tema que es tan importante como es el transporte de vehículos menores. ¿Ah? Bueno, en fin, tantas cosas que se ven y tantas cosas que, de las cuales se podría hablar. Quiero también decirles que me llamaron varias personas para comentarme acerca de las declaraciones de Pedro Espadaro, que en el diario Prensa Chalaca han salido consignadas. Aquí en el diario Prensa Chalaca dice: Espadaro considera buena la gestión de autoridades chalacas. La verdad que nos han llamado muchas personas. Vamos a ponerlo esto en el Facebook, a ver qué nos dice la gente, porque la verdad que nos ha llamado la gente así media fastidiada. Yo le digo, ¿y qué puedo hacer? Eso es lo que ha dicho y eso es lo que ponemos en el diario, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la culpa que él diga eso. Ese es su tema. Él considera que la gestión de las autoridades de Chalacas es buena. Así lo ponemos nosotros y así lo escucharon ustedes seguramente el día de ayer en la entrevista que le hiciéramos, pues, a el congresista Pedro Espadaro. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Ya no tenemos tiempo para más. Solamente decirles gracias al Poder Judicial, quien nos ha invitado. A ver, dice lo siguiente, esta carta: el señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao tiene el agrado de invitar a usted a la ceremonia de juramentación de la señora presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, doctora Rosa Ruth Benavides Vergara, para el proceso de las elecciones regionales y municipales del año 2014 de la provincia constitucional del Callao. A realizarse el día viernes 30 de mayo a las 12:15 meridiano, a las 12:15 del mediodía, en el auditorio Remigio Pino Carpio de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicado en la avenida 2 de Mayo, cuadra 5, sin número, Callao. Repetimos, a realizarse el día viernes 30 de mayo a las 12:15 del mediodía en el auditorio Remigio Pino Carpio de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicado en la avenida 2 de Mayo, cuadra 5, sin número, Callao. El doctor César Castañedo Serrano agradece su gentil asistencia. Así que ya están notificados. Es importante asistir y cualquier denuncia. Hoy quiero contarles que hoy día que me venía, se estaba haciendo en la losa deportiva principal del asentamiento humano Angamos, donde ha ocurrido un muerto ayer, donde han matado a una persona ayer. Se está haciendo una acción cívica de parte de el gobierno regional del Callao. Entonces pasaba yo con el carro por ahí y pude ver en pleno parque, ¿no?, en principal de Angamos, las carpas, las varias carpas del gobierno regional. Hay un pequeño estrado, pero en las carpas decía Félix Moreno Caballero, presidente regional. ¿Eso no es publicidad estatal? ¿Eso no es lo que prohíbe la ley? Bueno, ahí está. Correcto. Tomaremos fotos y las publicaremos en el diario. Creo yo que no hay respeto en realidad a la ley aquí y deberían tener un poquito más de conciencia, pues, nuestras autoridades, para no hacer publicidad ahora que estamos en un proceso electoral. Bueno, amigos, nos tenemos que retirar. Muchas gracias por habernos escuchado. El día de mañana, Dios mediante, estaremos reencontrándonos nuevamente en un programa importante también. Así que tengan ustedes muy buenos días. www.radiosalsacá.com. En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que dijo había preparado. Ay, allí llegó preparado, oiga, los cuaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía no hay cama pa' tanta gente. Y el gran combo que llegaba a rabito de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Chayo el niño charlaba y Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente. Y Real Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó, se le acurrucó, no hay cama pa' tanta gente. ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! ¡Es que pa' fuera! ¡Pa' la calle! ¡Sí, pa' fuera! Allá se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Puente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar fuerte. ¡Azúcar! ¡Me cago en tanta gente! Empezaba a Odilio junto al gallito, lo vi en la mesa sentado y Daniel Santo quillao de rock se daba un trajito. Ahí tabita bajadito y así dijo prontamente: oye machucha, dámele esa gente, déjame negro una taza, todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. ¡Oh! ¡Pa' afuera! ¡Que pa' la calle! ¡Pa' afuera! Mira ahí se va a echar, ¿sí? Pedro, se va y vos. ¡Vamos, mundo! ¡El director! ¡Vamos! ¡Pa' afuera! ¡Los camarones! Después te dicen, muchachos, te que espirina. Y esa trulla, ¡ey! Es peligrosa. Pa' afuera, pa' la calle. Que son un peligro arriba. ¡Epa, café puya. Quiero pa' abajo, que piso mi pelo arriba. ¡Ay, Ami! ¡Oh! ¡Esa mano, esa mano! Se meten al baño y te lo dejan.